recuerdo cuando me prepararon para la primera comunión. Dios me permitió destacar en esas pláticas que le dan a uno. Y me decía el sacerdote, oye, dice, estás muy comprometida con lo que has aprendido. Era un anhelo, hermanos, comprometerme con Dios. Yo no sé, y fui católica, y estoy hablando de primera comunión. Era mocha. Pero hoy me hizo el Señor el completo, me quitó lo mocho y me enseñó a lo completo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que si aún en esos lugares, dice el libro de Deuteronomio y de Éxodo, hermanos, si aún en esos lugares le buscáramos, ahí lo encontraríamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en todo lugar. Ciertamente que Dios no habita en manos hechas por manos de hombre. O sea, situaciones, ¿verdad? De lo que conocemos hoy como idolatría. Pero hay otras idolatrías, hermanos. No únicamente el que tú adores a algo, puedes adorar a tu carro, puedes adorar a tu dinero, puedes adorar tu casa, puedes adorar a tus hijos más que a Dios. Yo conozco mucha gente que adora a sus hijos y que es algo, le pueden quitar todo, hermanos, hasta Dios mismo. Pero no le pueden quitar a los hijos o le pueden tocar el carro, le pueden tocar el dinero, hermanos, porque eso es algo que los saca de quicio. Eso quiere decir, hermanos, que nuestro corazón, aún encaminando en Dios, hermanos, tiene que ser restaurado, tiene que ser comprometido con Él. Estamos hablando de compromisos desde 14 semanas atrás, donde hablábamos de un compromiso verdadero en Dios. Hablamos 7 semanas de una renovación y estamos hablando de una inspiración ahora en Dios. ¿Qué me inspira? ¿Qué me inspira a Dios cada día? ¿Qué me inspira a adorarlo? ¿Qué me inspira al estar leyendo su palabra? Porque te necesito, Señor. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y cuando eso viene a mi vida, digo yo, Señor, muchas gracias por todo ello. Muchas gracias por todo ello. Porque siempre te he necesitado, no es hoy el que te necesito. Hoy solamente porque sufro, no vengo a la iglesia por necesidad. Por esa necesidad que hoy me embarga. Sino vengo porque le necesito, porque necesito estar en contacto con Él, hermanos. Porque cada día, y no nada más venir aquí a la iglesia, porque aquí pudiéramos decir, pues mira, yo aunque sea, voy a la iglesia por religioso. No, hermanos. Porque así como el aire que respiramos, así se me hace la necesidad de Dios en mi vida. Y cuando entramos, cada este acto es personal, como la salvación. Es algo personal. La búsqueda es personal. La búsqueda, la entrega es personal. El caminar en Dios es personal, no es colectivo, es personal. Porque el día que hicimos una decisión, la hicimos personal, no la hicimos colectiva. Oye, nos ponemos de acuerdo, hoy recibimos todos al Señor, órale, vénganse. No, hermanos, fue una necesidad personal. Y me encuentro yo durante tantos años, porque pues han pasado muchos años, pero no lo suficientes para seguir necesitando más de Él, hermanos. Porque sigo sintiendo la misma necesidad, y no porque Él no llene las expectativas de mi vida, sino porque necesito de Él en cada instante y en cada momento para poderme mover, para poder realizar todo lo que tengo que realizar, lo necesito. Entonces eso tiene que nacer de lo profundo de nuestro corazón. Y esa gran necesidad es el que la llene. Pero cada día Él me exige más necesidad hacia Él. Cada día nos necesita exigir, no poder decir, ahorita ya estoy bien. Te anhelo, te necesito. Amén. Hoy estamos con inspiración, hermanos. Y esa inspiración verdaderamente tiene que estar tan llegada a nuestras vidas. Hace 8 días decíamos con nuestra hermana, la chinita, la Diana. Decía yo, China, gracias por la palabra que el Señor nos dio. Con compromiso nos habló de pasar en el desierto. Cuando tenemos la necesidad de la palabra, queda grabada en nuestro corazón. No es algo que llegue y que se olvide. Y a veces nos vamos y oye, ¿de qué fue la predicación de la semana pasada? Híjole, pues ya ni me acuerdo tú. Y yo creo que tenemos que estar al tanto de lo que Dios nos habla, hermanos. Porque yo creo que es tan hermoso saber que Dios nos habla, que no es indiferente con nosotros. ¿Por qué a Él tenerle que dar lo tercero, lo cuarto, lo quinto o lo décimo de nuestra vida de tiempo, hermanos? Hablaba la escuela dominical de un grande compromiso con Dios. Y verdaderamente, platicando ahora que vino Patty, me decía, hermana, es algo que el Señor pone en su vida, dice, siempre estando en el caminar y pues de pie, le digo, imagínate qué líder sería caminar defraudado o caminar sin ganas. ¿Sería un líder, hermanos? No. El líder, hermanos, es el que está a la cabeza de las cosas. Es el que está con entrega total. ¿Sí? Que es un ejemplo para con los que está. Llámese dos, llámese familia, hermanos. Y cuando tenemos un compromiso con Dios en la iglesia, hermanos, es un compromiso verdaderamente donde nos exige lo mejor para darle a Él. ¿Sí? En los trabajos se exige. Se exige, hermanos. Si no llegas temprano, no entras. En una escuela te exigen. ¿Por qué? Porque te están formando. En la casa también hay reglas. Pero en la iglesia, como aquí todo se vale, dicen por ahí, pues entonces no hay reglas. Entonces yo puedo llegar a la hora que quiero, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y yo hablo con referente al liderazgo que tuvo Jesús, hermanos. Un liderazgo nato, verdadero. Un liderazgo que también como ser humano tenía flojera, hermanos. 100% hombre. Y 100% Dios. ¿Tenía sueño? ¿Tenía hambre? Igual que tú y que yo. Pero algo nos enseñó Él. Que Él basaba su fuerza en Dios, en el Padre. La hora que ya iba a ser arrestado, Getsemaní, donde gotas de sangre corrieron sobre de Él, debe de ser algo terrible saber que vas a ir a la muerte, hermanos. Y sobre todo una muerte tan cruel. Hablaba los reyes de hoy, son coronados con piedras preciosas, ¿no? Yo veo que cada vez se estilizan más y más caras las coronas. Brillantes, esmeraldas, y no sé qué tantas piedras preciosas lleven en las coronas cuando coronan a las reinas, a los reyes. Y Jesús fue coronado con espinas. ¿Qué cosas, no? ¿No te duele que el que murió por ti tuvieron que coronarlo con espinas? Y es algo de veras cuando nosotros vemos, ¿no? Y no llegó con el caballo, con el corcel, sino llegó con un pollino a la entrada triunfal. Eso habla de qué, hermanos, de humildad, habla de humildad y de obediencia, ¿verdad? Y a veces con tan poquito nos olvidamos y a veces creemos que estamos sobre las nubes y que somos nosotros. No, le decía yo a una hermana, le decía yo, mira hermana, lo que el hombre le escala hacia el orgullo, hacia la vanidad, hacia la egolatría, llegando a Dios te lo borra y vas para abajo, ¿sí? Él tiene un borrador perfecto, hermanos, para hacerlo. Te da unas borradas, ángeles, como no te imaginas. Chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas, chas. Hasta que llegas hasta abajo. Fue obediente hasta de muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Amén. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, antes que iniciemos este momento, yo sé que ahorita hay un momento especial. Se ve la atención de todos, hermanos. Hoy no hay Dalai, y eso me agrada. Y quien haya Dalai ahorita, espérate, una cubeta de agua fría en este momento, una taza de café, un empujoncito. Vamos a ponerlo. Quien esté así, pase al baño, por favor. Y ahorita antes de este momento, ya ahorita los niños, los correlones y los que van al baño, ya ahorita ya vinieron, ya bajaron. Pero ¿qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora, hermanos? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tu palabra haga el cometido en mi vida. Hemos estado hablando de renovación, hemos estado hablando de compromiso. Y yo quiero en mi vida de veras vivirlo, no nada más oírlo, sino ponerlo por obra en mi vida. Qué bonito es que yo escucho esto y que yo escucho el otro, pero el vivirlo, ¿por qué? Decimos a veces, híjole, yo quiero ser como aquel que está hasta allá. A veces vemos grandes predicadores, pero su estancia para llegar allá, hermanos, fue un correr terrible. La estancia para llegar Jesús a la muerte de cruz fue algo terrible. Y Él nos ha enseñado, hermanos, que a través del dolor es como el ser humano, hermanos, se hace sensible. Qué triste, ¿no? Decía Moni, ¿por qué no llegar con la sensibilidad cuando lo tengo todo? Pero el ser humano es así. A veces nos conformamos con tan poco, a veces se arreglan las cosas así un poquito, ya, como que ya. Y al ratito, nuevamente, es como un volcancito que queda en semierupción y se calma y después brota y así son las necesidades. Pero yo creo que en esta tarde, ¿quién no quiere ser comprometido, hermanos? ¿Y quién no quiere ser renovado en Dios? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Clamamos a ti, Señor, porque te necesitamos, Padre. Porque tú sensibilices cada uno de nuestros corazones, Señor. Que no volvamos a ser los mismos, Señor, de siempre, Padre. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo, Señor? Oyendo tu palabra, poniendo por obra lo que tú quieres que nuestra vida se haga, Señor. Hoy en esta tarde estamos en el nombre de Jesús, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en ese nombre que ha hecho de nuestras vidas y que se ha interesado en nosotros, ese hombre que dio su vida en la cruz por nosotros, que fue coronado, que fue latigueado, que fue crucificado para darnos salvación y vida eterna. Y a veces somos tan indiferentes. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona, Señor, y hoy toma en esta tarde, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poner por obra, Padre, lo que hemos de escuchar, Señor, en tu palabra, mi Dios. Que verdaderamente estemos comprometidos, renovados, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inspire cada día, Dios, para ser mejores, Dios. Porque te necesitamos, Padre. Así como el aire que respiramos, así te necesitamos, Señor. Haz tu obra perfecta y completa, Señor. y quita toda indiferencia, toda sordera, toda raíz de amargura, todo corazón indiferente, Señor, en esta hora. Y háblanos, Padre. Haz tu obra perfecta y completa en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador nuestro. Habla nuestra vida en esta tarde, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Te anhelamos, Padre. Bendito y alabado seas, Señor. En esta hora, Padre. Bendecido y alabado sea tu santo y divino nombre eternamente y para siempre, Señor. En esta hora, Señor. Queremos, Señor, que no torne vacía tu palabra, sino que va con el propósito, Señor, enviada, Padre, a la vida de cada uno de nosotros. Tú estás interesado en nosotros en cada día, de noche y de día, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y el ángel del Señor no duerme. Por lo tanto, tenemos un protector de tiempo completo para nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos en ese nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Hoy nos toca leer Marcos, ¿qué? 6:45 al 56. Amén. Pero vamos a decir nuestra declaración de fe, hermanos, a través de su palabra. Y yo sé que esta declaración de fe lleva una dinamita, dunamis, lo que es el poder del Evangelio, hermanos. Es dunamis, que es dinamita. Y precisamente cuando una dinamita estalla, ¿qué hace, hermanos? ¡Fu! No fúa. No el fúa. ¡Fu! ¿Sí? Tiene que quitar las cosas. Hagan de cuentas que llega una explosión a nuestra vida cuando llega la palabra. Y hace una explosión, Martita, de tal manera en nuestra vida que quita todo a través de esa explosión lo que no nos sirve. Si hay dinamitas que se ceban, ¿sí saben lo que es cebar? Que no explotan. Pero porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, porque es dinamita pura de Dios, hermanos. Hasta lo más fuerte, lo más duro, el Señor lo hace cachitos. Amén. Y decimos nuestra declaración de fe. Esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, meditaré, soy memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna y poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más volveré a ser igual en el nombre de Jesús. Amén. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Y nunca, nunca más volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Cuando los instintos nos quieran ganar, hermanos, y la vieja criatura quiera renacer o quiera resaltar en nuestra vida, dile así, y nunca, nunca más volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. ¿Amén? Porque si nosotros, hay cuánta gente que dice, es que mi carácter es así. Ah, caramba. Entonces, ¿qué Dios tan limitado tenemos, hermanos? ¿Verdad? Que no puede hacer nada por este carácter. Yo conozco un Dios que puede hacerlo todo, hermanos. Y aún, la naturaleza le obedece, hermanos. ¿Por qué el ser humano no? ¿Qué está hecho de otra cosa? Somos la cereza del pastel, hermanos. Lo mejor. Y a veces pienso y veo al ser humano. Íbamos el otro día a México y dicen mis nietos, ¿qué es un vagabundo? Porque vimos a uno acostado ahí tirado. Pues ese es un vagabundo, ese es un paria, es una persona que vaga por las calles todo sucio. Y se quedaban viendo. Y ya cuando veníamos de regreso decían, ahí está otro vagabundo, abuelita. Sí, los aprendieron a reconocer bien. Y esa es la creación máxima de Dios, hermanos. Cómo el hombre se deja deteriorar de tal grado, hermanos, a convertirse en una piltrafa humana. Se degrada. Se degrada. Yo creo que en Dios, hermanos, debemos de sentirnos tan agradecidos y enaltecidos cuando Él nos dice que somos la niña de sus ojos. Cuando oramos y el Señor cumple lo que nosotros estamos pidiendo. Y de veras que es de honrar a Dios, hermanos. Y no de olvidar ninguno de los beneficios. Dice ahí el libro de Salmos 145. De generación en generación anunciaré tus poderosos hechos. Y yo creo que cuando esa dunamis entra a nuestro corazón, hermanos, ese corazón de piedra, insensible, egoísta, ególatra, paz, lo deja tan frágil, tan sensible, que con cualquier cosa que nos haga el Señor y nos toque, nos estamos derritiendo. Ay, nunca han sentido cómo se derrite, así como se derrite la mantequilla, así derretirnos en los brazos de Dios, hermanos. Marcos 6:45-56. Fíjese bien en estas. Vamos a ver dos partes aquí que son bien importantes. Enseguida obligó a sus discípulos a subir en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando se dieron cuenta, cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos los que lo vieron se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien sus corazones estaban endurecidos. Y cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret y amarraron la barca. Pero cuando ellos salieron de la barca, enseguida le reconocieron. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos, a donde oían que él estaba. Dondequiera que entraba, ya sea en aldeas o ciudades o en campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y les rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¡Qué tremenda palabra! Dice que enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Cansancio, ¿no? A la multitud. El trabajo se termina. Dice, y habiendo despedido de, y habiéndose despedido de ellos, ¿se fue a qué, hermanos? A orar. ¿Se fijan qué importante es orar? Ay, ya estoy bien cansado. Ahorita ya lo que quiero es dormirme. Ya de plano no quiero ni orar. Atender a una multitud es cansado. Como ser humano. 100% hombre, 100% Dios. Y al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viendo que ellos se fatigaban remando, porque allá iban a los discípulos, ¿no? Porque el viento era contrario, hermanos. A eso de la cuarta vigilia, eso quiere decir que ya estaba casi por amanecer. ¿Sí? Ya de madrugada. Cuando a uno le cala más el sueño, ¿no? Ya cuando va a amanecer, ¡ay, qué difícil! A no ser que te llame el Señor para orar y para leer. Él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo, como diciendo, no me vean ahorita. Y aquellos luchando, Y él, mira, Nacho, así mira, derechito, Ni las olas le hacían al Señor, Respeta la naturaleza, la presencia de Dios, hermanos. Respeta la naturaleza, la presencia de Dios. Porque el ser humano no puede respetar, hermanos, esto. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos le vieron y se turbaban. Pero las palabras que Jesús siempre dice, hermanos, en nuestros momentos, el calmador de tormentas, ¿qué les dijo? ¡Tened ánimo! Y es lo que nos dice cada día. ¡Yo soy! ¡No temáis! Y eso le hace a uno sentirse verdaderamente agradecido con él. Amén. ¿Quién nos inspira para seguir adelante en medio de las tormentas de la vida, hermanos? Todos de una manera o de otra hemos tenido tormentas en nuestra vida. A lo mejor unas más fuertes que otras, pero no dejamos de tener tormentas, ¿no? Pero tenemos al calmatormentas en nosotros, hermanos. Aquel que calma cualquier tormenta que sea. La naturaleza, hermanos, se... Dicen por ahí, se quita el sombrero, hermanos. Amén. Dice, en el pasaje de hoy encontramos dos escenas muy típicas del Señor a sus diferentes clases de seguidores. En la primera encontramos la tormenta en la que sus discípulos casi perecen de madrugada. Y en la otra encontramos a una multitud que le busca con la intención de recibir algo de él. O sea, en una... Los discípulos, los cercanos a él, están pasando por un momento difícil. Pero ¿cómo se olvidan las cosas, no? No hacía muchas semanas que leímos cuando volvió a calmar la tormenta. ¿Se acuerdan? Cuando estaban, ¡despierta, Jesús, que perecemos! Pero qué rápido se olvidan las cosas, ¿no? Y ya estaban otra vez igual, ¿no? A ver. Es lo que nos dice Jesús. A ver, tened ánimo. Aquí estoy. No temas. Ay, Señor, sí, gracias. Perdóname, ¿no? Porque a veces se me olvida lo que he leído. A veces se me olvida lo que me hablas el domingo. Y vienen situaciones a mi vida y me quiero inundar en ese momento y decir, no puedo. Pero todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, hermanos. Hay momentos en nuestra vida, ¿no? En la semana llegaba mi hija Rebe y mami, es que me acuerdo de esto. No. Y empiezan a removernos los recuerdos y los sentimientos, porque Dios nos hizo con sentimientos, hermanos. Si Él hubiera querido robots, pero por supuesto que hubiéramos sido robots, pero sensibles. Y empezamos. Y le digo, hija, calma. Y ya Dios ya me había calmado con esta palabra. Nos vimos que el martes fue, ¿no? el martes o el miércoles. Ya Dios ya me había calmado con esta palabra. Y le digo, calma, el Señor está con nosotros. Ten ánimo, porque Él está en medio de nuestra tormenta, hija. Yo sé que la estamos pasando, pero Él está en medio de nuestra tormenta. Oramos, y yo siempre que vienen cosas difíciles inmediatamente, el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y viene la calma. ¿Pero qué hay si no hablo su palabra? ¿Qué pasa? Me sigo atormentando. Después de la multiplicación de los peces y los panes, según el Evangelio de Juan, el Señor huyó de la gente porque le querían hacer rey. Es probable que también hayan separado a sus discípulos de aquella multitud porque no quería que se contaminaran de sus ideas. Muchas veces se contamina uno con las ideas de otros, ¿verdad? Yo conozco a gente que dicen, mira, no des todo tu diezmo, no des todo tu tiempo, no seas demasiado religioso, no vayas tanto a la iglesia. Y la gente compra. Fíjense que compra eso, pero de volada. Creerle más a otra gente que a Dios. Y cuando nosotros vamos viendo, ay, pero ¿qué haces? Como si hiciera daño ser mejor. Como si ser cristianos mejores, yo creo que nunca vamos a llegar a ser los mejores cristianos, hermanos. Pero estar comprometido nos ayuda a ser mejor que antes. Pero hay gente que así hace. No, mira, a las mujeres tampoco, ni todo el amor, ni todo el dinero. Esa es otra parte machista, ¿verdad? Que se da. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Y a Dios, ni todo el amor, ni todo el dinero, tampoco. O sea, igual, ¿sí? Igual, igual. Eso quiere decir, hermanos, que entonces estamos tergiversando la palabra. No porque Dios necesite de ti, sino porque necesita a Dios enseñarte a dar. Es como con los hijos. Cuando tú les brindas todo, los hijos difícilmente saben dar. Cuando dices, trabaja, hijo, y lo que tengas es para ti. ¿Y qué hace el hijo? ¿Se hace qué? Egoísta. Dijeron que todo es para mí. Pues es para mí. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, venimos con la mentalidad de, es que ahora, es que las madres que a veces somos como inmaculadas, de esas madres, digo, vírgenes descontinuadas, así con el la carilla así de ladillo, ay, oh, mi hijo, todo es para ti. Es que quiero dar, a veces así le hacen a uno, quiero dar. ¿Verdad que no lo quieres, mamá? ¿No les ha tocado ver eso? No lo necesitas, ¿verdad, mamá? Sino porque se necesita, hermanos. Sencillamente porque aprendiendo a dar es como se recibe. ¿No? En Dios, ay, en Dios, ¿tú qué necesitas, Dios? No, pues Él de plano que no necesita nada. Pero yo lo que sí sé, hermanos, es que Él está preparando allá donde están muchos seres queridos y mi marido. Él ya hizo algo precioso, con oro, con piedras, y no escatimó, hermanos, para que tengamos lo mejor allá con Él. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en el jaloneo del que te doy y del que no te doy, ¿verdad? Y a los hijos, no, es que lo que tú ganes es para ti. Para mí no, yo no necesito nada de ti. No, sino porque lo necesitemos, ni porque Dios lo necesite, hermanos. sino porque necesitamos aprender a dar. ¿Y saben lo que pasa con los hijos cuando son grandes? No saben dar. No saben dar. Véalo así. Ve a los hijos. Yo me acuerdo que en el primer trabajo trabajé como a los 12 años. Había una pastelería, no sé si les he platicado, ahí cerca de donde nosotros vivíamos. No sé si se acuerden de esos pasteles fantasía. No hace muchos años, ¿eh? No hace muchos años. Para que vayan a decir, uy, la hermana ya está rerrucaila. No, sí, hermanos, este año entro a la tercera edad. Voy de reversa, mami. De reversa. Pero créanme, hermanos, que Dios es bueno. Yo no sé, a lo mejor no sé lo que Dios tenga deparado para mí. Pero me acuerdo que a los 12 años a mí siempre me gustó trabajar. Desde cuando vivíamos en Mexicali, me acuerdo que había una tortillería fuera del lugar de donde vivíamos. Y aquí tengo mi seña, ¿eh? Por aquí. Esta. Iba, ¿saben a qué? A voltear tortillas. Y me daban, no sé, no me acuerdo la cantidad de dinero que en aquel tiempo me daban. Pero yo llegaba después de que me daban mi kilo de tortillas, ¿eh? Y lo que me llegaban a dar de ahí, y llegaba con mi mamá con mi kilo de tortillas. Mi mamá trabajaba para mí, hermanos. ¿Cuántos saben que mi mamá era madre soltera? Entonces, para mí, mi mamá, ella se desvivía por darme todo. Y pude haber crecido egoísta, pude haber crecido envidiosa, pude haber... Porque un hijo único así es. Con egoísmo y con cosas así, ¿no? No, tortillas volteadas, kilo de tortillas y lo que me llegaban a dar. Y le llegaba y le decía a mamá, órale, ma, ahí está. Ay, hija, no, pero ¿qué vas a hacer? Mira nomás la quemadota que traes aquí. Pues sí, pero mira, bien suave, ya sé voltear tortilla, ¿no? Pues sí, sé voltear tortillas. Hay quienes no saben ni calentar tortillas. El Nacho, se le queman hasta el agua, ¿no? Y al voltearlas, ¿quién no sabe voltear tortillas de aquí? A voltearla. Sí. O con un tenedor, o hasta con unas pinzas, ¿no? Voltean las tortillas, ¿no? Y luego después crecí, nos venimos a radicar al Distrito Federal después de vivir en Mexicali, y me acuerdo yo que había una pastelería enorme que era Pasteles Fantasía. ¿Qué dice? Toño, ¿qué pasó con ese respetillo? ¿Eh? Y yo estaba ahí alerta, vivíamos atrás, en la calle de atrás, y acá estaba la fábrica, ¿no?, de Pasteles Fantasía. Todo era, hermanos, no hay como hoy, que ya están los huevos disecados, o que los, no sé, los hacen en polvo, y ahora sí los manejan. No, en aquel tiempo eran naturalito. Abrir los huevos, la batidera y todo eso, ¿no? Entonces yo fui a la edad de 12 años a pedir trabajo ahí, una mocosa. Y yo quiero ir, aunque sea romper huevos ahí, ¿no? Decía yo, pues, de lo que me den. Y ya, pues, que me dan la chamba, hermanos. Yo sé que esto es ilegal, el que le den chamba a un menor de edad. Pero yo era muy habladorcilla y muy metidilla en las cosas, y ahí voy, ¿no? Pues a ver, luchona, esa es la palabra, hijo, qué bueno. El caso es que llegué y dice, pues a romper cascarón de huevo, pues viene de ahí, paz, paz, paz, paz, paz. Luego después a picar la fruta, porque ahí mismo los de mi edad podrán saber que había la Conapeso. ¿No te acuerdas, Hilda? Conapeso, que todo era de a peso, de la Conasupo. Pero hoy, Conapeso, todo era de a peso. Y hacían un ate de membrillo. Hacían ate de membrillo de guayaba, pero había que lavar y... Hermana. Hermana. Hijo, no ayudes a tu madre. El caso es que ahí yo iba también a limpiar, a lavar las guayabas y los membrillos, hermanos. Por cierto, el otro día que nos regaló la hermana Silvia mermelada de membrillo, Yo creo que ya está por extinguirse el membrillo, hermanos, porque ya ni lo veo. Antes era tan peculiar el ver membrillos con chilito y con limoncito. Eran muy baratos, por eso. ¿Cómo? Porque era lo más barato. Me refiero yo que era de acuerdo a las posibilidades de la gente, entonces ahora la gente ya no nos compra de eso. Yo creo que ya no los acabamos. ¿Tú sí lo conoces, Abrililla? Bueno, el caso es que ya picaba yo la fruta y las ponían en unos cazotes así para hacer el ate, hermanos, y abatir, y abatir, y abatir, y abatir. El caso es que, bueno, ya para no hacerles más que el cuento largo, llegaba el fin de semana y me pagaban. Y yo pasaba por una tienda donde vendían unos delantales. Y decía yo, me voy a comprar uno para cuando me vaya a trabajar. ¿Sí? Pero fui y me lo compré, hermanos. Y me acuerdo que me quedaron 15 pesos todavía. Pero vieran qué mal me sentía, porque dije, no le di lo primero a mi mamá. Fíjate, ¿eh? No le di lo primero a mi mamá. A lo mejor hasta mi mamá se va a enojar, porque me lo compré yo primero antes de darle. Y ya llegué a la casa, ¿no? Y le digo a mi mamá, es que fíjate que me compré este delantal. Sí, hija, qué bueno. Mira, esto fue lo que me quedó. No, hija, es para ti. Y le digo, no, mamá, sí, recíbelo. No, hija, es para ti. Y ahí estaba el jaloneo, ¿no? En que sí y en que no, pero por fin, al final y al cabo se lo dejé y ya. Y esto me enseñó a dar, hermanos. Esta fue, yo creo, que de las partes que Dios me empezó a enseñar a dar. Y creo que lo viví muy, muy satisfactoriamente. Después fue darles a mis hermanos, después mi mamá tuvo la oportunidad de casarse, formar otra familia. Y tener muchos hermanos, de los cuales a veces no alcanzaba para los zapatos, para el pantalón, para todo eso. Entonces, aviéntense a los 15 años a tener que, 14 años, tener que trabajar de chíchara. ¿Qué es chíchara, hermana? No es alguien que rueda, no es alguien que se le pone en el arroz. No, chíchara es alguien que está en un salón de belleza barriendo los cabellos, recortando papelitos y cositas así. Y ahí fui a trabajar de chíchara, recogiendo cabellos y quitando los tubos y poniendo los papelitos del permanente. Y empecé nuevamente a trabajar porque había necesidad en la casa, hermanos. Después fue muy numerosa la familia. Después de ser única, vinieron 5 hermanos más. Entonces, a veces no había para unos zapatos, a veces no había para otros calcetines, a veces no había para otros choninos, a veces no había para otros pantalones. Entonces, pácatelas, ¿no? A tener que trabajar. ¿Y esta semana quién le toca? No, pues que le toca tal. No, pues que le toca tal ahora zapatos. No, pues que le toca tal pantalón. Ahora que le toca tal. Y fue una bendición poder dar, hermanos. Por eso cuando venimos a Dios, hermanos, no es tan difícil dar. Porque Dios fue preparando nuestra vida para eso. Cuando nosotros vemos, hermanos, que verdaderamente el clamar a Él es hermoso dar, verdaderamente nos deleitamos en eso, ¿sí? Nos deleitamos en eso. Y cuando nosotros vemos, hermanos, como hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viendo que a través de dar es una grande bendición. Y se los digo como ejemplo, hermanos. De a los hijos, empezarlos a que ellos puedan dar en cuestión a lo que ellos puedan tener. Y no porque lo llegues a necesitar. Enrique decía algo, ¿no? Cuando mis hijos empezaron a trabajar, pues empecemos a dar. Porque aquí todos estamos en la familia y no porque haga falta, no porque yo no sea el suficiente proveedor para darles, sino porque es necesario aprender a que den, ¿sí? Y esto yo creo que ha sido más fácil para mis hijos, el poder desprenderse a lo mejor de algo y poder dar. Y yo creo que de esta manera también en la iglesia tenemos que aprender a no quites la bendición de tus hijos de poder darles, que les den, y de que aprendan a hacer eso, ¿sí? Yo conozco gente que aún grande, yo me recuerdo mucho de mi suegra, mi cuñada Marcela y Enrique eran de los que más les daban a su mamá. Y yo creo que nunca hemos dejado de ser tan bendecidos, hermanos. Yo he podido constatar que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. 1981, a Enrique lo liquidan con 190 mil pesos de liquidación, y hasta el día de hoy sigo comiendo y sigo viviendo de esa liquidación, hermanos. Lo que ha sido Dios, y viajamos, y hicimos la casa más grande, y Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Después de mi confesionario con ustedes, ustedes son mi iPad, ustedes son mi Facebook. Y andaba yo por otro lado. Se habían olvidado de la multiplicación de peces y de panes. ¿Sí recordamos que de lo poquito hace Dios mucho? Fíjate, de lo poquito que tú das, lo mucho que se puede hacer cuando está en las manos de Dios bendecido. Amén. Los quitaron porque la influencia era grande. Les decía yo a un principio, el influir a veces... No, ni todo el amor, ni todo el dinero a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero a Dios. No, eso no puede ser. Y hacemos caso a eso, más que a la palabra de Dios. Y se podrían haber contaminado los mismos discípulos de que era rey y dijeron, mira, mejor échatelos para acá, porque si no se van a contaminar. Ellos quieren hacer rey. Él no necesitaba que le dijeran que fuera rey. Él ya era rey. Amén. Él ya era rey. No necesitaba que le dijeran. Él era rey y no necesitaba que lo coronara nadie, especialmente porque la mayoría de ellos creían en un rey guerrero que establecería un reino militar que, según ellos, levantaría a los judíos sobre el imperio romano y sobre todo el mundo. Eso es lo que ellos creía, el pueblo judío. Jesús había venido a establecer un reino, pero uno espiritual. El amor de justicia y de paz, así que se apartó de la multitud y se retiró a orar. Nada mejor que la comunión íntima y personal con su Padre. Sin embargo, suspende su breve retiro espiritual cuando se da cuenta de que sus discípulos y amigos lo necesitan. Era lo que decíamos el otro día, ¿no? Él nunca está ocupado para no atendernos. Él siempre está atento de nosotros, hermanos. Órale. Dice, él siempre está atento para con nosotros. Él está siempre dispuesto a todos los que le necesitan, hermanos. Este es Jesús, el que siempre está dispuesto a ayudarnos. En los momentos difíciles, el que pasa de la oración a la acción, el que cambia de la ocupación de sí mismo a ocuparse de los demás, el que después de adorar a Dios ama a los seres humanos. Eso es lo que a veces en nuestra vida, hermanos, yo no entiendo. ¿Cómo los seres humanos podemos odiar a la gente estando en Jesús? Aunque sea lo peor la demás gente, hermanos. Dios nos lleva a amar a la gente. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, nos reímos un rato, nos hace reflexionar en ello, pero llegado el momento de salir a la calle y se nos presenta cualquier gente que no es de nuestro agrado, inmediatamente es nuestro corazón de rechazo, hermanos, hacia para con la gente, y no la queremos. El orar a Dios, hermanos, era Jesús el poder, no porque... No pudiera depender de Dios, hermanos, sino porque necesitaba cargar su vida espiritual en la comunicación con el Padre, como nosotros a través de la oración. Y el amar a la gente, hermanos, nos lleva, aunque no nos caigan bien. ¿Quiénes somos honestos si no nos cae bien a alguna gente? La verdad. ¿O quién diga aquí que nadie le cae mal? Somos honestos, sí nos caen mal las gentes, algunas, no todas. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros repudiamos a esas personas y les decimos, o ven nuestras actitudes? Y estamos en la iglesia, hermanos. Por eso le decía yo a esta persona, a esta hermana, le decía yo, hermana, el ser líder nos lleva a muchas cosas más. Y no nada más líder de aquí de la iglesia, hermanos, líder de tu casa. Si tus hijos ven que en tu casa, hermanos, hay disensiones, hay a veces no se quieren ni a la misma familia. A mí me ha tocado ver. No vayas con la familia de tu mamá, porque no me cae bien. No vayas con la familia de tu papá, porque no me cae bien. Y ahí empezamos a meter la colota del diablote, hermanos. ¿Cierto o no? Hermanos, como sean, dicen, es que no nos casamos con la familia, pero quiero decirles que sí. Parece que no, pero sí. Y hay quienes dicen, a tu casa yo no voy, ¿eh? Es que ¿cómo? Pues es que ni modo que se despoje uno de la mamá o del papá, ¿o no? Ni modo de decirles, pues no, no vamos. Yo he dicho algo, hermanos. Con la manera en que tú le des el lugar a tus padres, se lo va a dar cualquiera. Así sea tu esposo que no los quiera, aunque se lo hayan ganado a pulso. Porque hay quienes metiches que son los padres y que son metichones. Sí es cierto, es correcto. Intrigosos y a lo mejor malhumorados y a lo mejor muchas cosas más. Pero son los papás. O son los hermanos, o son los tíos, o son lo que sea. Pero esa familia directa, hermanos, pues la tenemos que amar. Y aunque no nos guste. Pero quien tiene a Jesús, hermanos, entonces no hay ese rechazo que se tiene que dar en muchas familias. Te voy y te llevo, ¿eh? Pero yo no entro a verlos. ¿Cómo está eso? ¿Venimos a la iglesia, hermanos? ¿O aquí no hay de esos? ¿O no, Toño? ¿O no, Toño? ¿Eh? Es así, hermanos. Te lo dije. Hermanos, tenemos que amarnos. Cuando está Jesús dentro de nosotros, aquí nos está diciendo, después de adorar a Dios, ama a los seres humanos, como sean. ¿Sí? Como sean. No sabemos exactamente cómo fue, pero cuando llegó a la barca, la tempestad cesó. Podemos imaginar la tempestad manifestada en el viento y las olas, pero también dentro de sus corazones había otra tempestad y esta era más grave. Creo que esa fue la primera en cesar. En cuanto lo vieron, se espantaron, pero una vez que él les dijo, ¿se acuerdan? Ellos tenían muy en común, hermanos, su voz. ¿En qué otra parte también por la voz lo reconocieron? Cuando iban a Emaús, ¿se acuerdan? Y con esa palabra, hermanos, inmediatamente supieron quién era. Porque acuérdense que iba así medio, iba tapadillo el Señor. Y sin embargo, supieron quién era. Y en esta hora igual, cuando lo escucharon, es como cuando nos llega la ráfaga de la palabra de Él a nuestras vidas. Y aquí dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ah, sas, sí Señor, gracias. Ay, aterrizo inmediatamente, ¿no? Aterrizo inmediatamente. La tormenta dejó de existir. Y así es, hermanos, la tormenta deja de existir. Y les digo, el lunes había leído esto. A ver esas niñas correlonas. Al dejar esto, hermanos, y le decía yo el martes a Rebe que estábamos hablando, le digo, la tormenta deja de existir, hija. Por favor, tranquila. El Señor está con nosotros. Amén, mamá. La orden que el Señor más repitió según los que registraron los evangelistas en esta, no tengan miedo. Como dicen en mi tierra, ¿no saben algo o nos hablan al tanteo? Cuando nosotros es declarada la palabra, hermanos, ¿nos hablan algo? ¿No saben algo o nos hablan al tanteo? ¿Saben que somos temerosos, miedosos, verdad? Pero cuando Dios habla, hermanos, de veras, no temáis, porque yo soy, tened ánimo, ¿sí? Todos tenemos tormentas en la vida, tal vez ahora mismo mientras estamos viendo esto, hermanos. Estamos experimentando una tormenta y no sabemos exactamente cómo salir triunfante en medio de las dificultades. Pues bien, Jesús, el calmatormentas, hermanos, está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Está aquí ahora mismo para inspirarnos por su palabra y darnos la victoria. A la tormenta le inspiró respeto, a los discípulos les inspiró adoración, a Marcos el escritor le inspiró a contarnos esta historia. ¿Qué te inspira a ti en estos momentos el Señor? ¿Qué te inspira en estos momentos el Señor? Con todo lo que hemos hablado en esta hora. A tener confianza, decía Hilda, hay que tener confianza. Leyó el Salmo, un Salmo que a mí me fascina. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y es algo real. Los irreales que no queremos entender somos nosotros, ¿o no? ¿O sí o no? Quiere decir que pongo atención a lo que se habla desde escuela dominical, desde el inicio de la lectura, hermanos. Eso quiere decir que estoy atenta. Yo no sé quiénes de aquí no estemos atentos. Y nos vamos igual que como llegamos. ¿Sí? Estamos leyendo su evangelio cada día para encontrar inspiración para vivir. Dejemos que aquel que calmó las tempestades nos inspire a seguir en medio de la crisis. Ahora viene la siguiente escena, encontramos otra clase de gente. Esta fue los discípulos, pero ahorita viene otra clase de gente. Se trata de las multitudes que le seguían por interés. Y a veces eso sucede en las iglesias. El interés. ¿No hay trabajo? Vamos a la iglesia a orar. ¿Tengo conflictos en mi matrimonio? Vamos a la iglesia a orar. ¿Tengo alguien enfermo? Vamos a la iglesia a orar. Pero pasado el momento y resuelta nuestra necesidad, hermanos, ya no nos paramos más. Aunque tenga tiempo los viernes, mi viernes es sagrado. Vengo muy cansado de trabajar y yo no puedo estar ahí perdiendo el tiempo. Pero ¿qué tal cuando hubo necesidad? Y que todos estuvimos orando por tu necesidad. No, no nos rechazan a nosotros, hermanos. Porque yo creo que lo más hermoso es que la iglesia cada viernes se incluya más a la oración, hermanos. Y eso a mí me da mucho gusto. Decía alguien por ahí, ya no voy a orar por ti por el trabajo, porque nada más tienes trabajo y te olvidas de venir a la iglesia. No, hermanos. No es cosa mía, es cosa del Señor, es cosa para con el Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos en este mundo, ¿verdad? Y como la gente, ¿qué hacía cuando llegaba? Estaban nada más viendo a qué horas llegaba Jesús, hermanos. Estaban todos así. ¿Y qué hacían cuando sabía que iba a ir a estar en ese lugar? Está aquí, hermanos. Está en tu casa, está en todo lugar. ¿Y qué hacían? Llevaban los camastros ¿de quiénes? De los enfermos. La necesidad los llevaba. Ustedes saben lo que no había carros, hermanos. Ay, ya me los imagino, ¿no? Con las... Como camillas, ¿no? Y llevarlos, ¿no? ¡Órale! Pues aquel que tuvo la osadía de echarlo por la... Acuérdense, por el techo, ¿no? ¡Sas, sas, sas! Ahí te va, ¿no? El chiste es que ve a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos? Ay, ¿qué voy a hacer a la iglesia, Dios? Pero estos tenían necesidad de interés, hermanos, y llegaban. Yo sé que pudieron haber llegado como los leprosos, ¿no? Que fueron 10. ¿Y cuántos se regresaron? uno nada más. Y el Señor, hermanos, quiere decir que aunque seas infiel, Él permanece fiel. Y te contesta la oración. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para mí el serle infiel cuando Él es tan fiel para conmigo. Sí. Qué padre, ya lo recibí. Pero hoy me olvido de Él. Yo creo que hay cosas que nunca se pueden olvidar, hermanos. Había interés. Debió de verse de un poco triste para el saber que muchos solo se interesaban en recibir favores. La narración no nos dice que le siguieran para oír sus historias ni para hacerles preguntas al respecto. Todo lo que querían era ser sanados. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, no porque voy a ir a escuchar la palabra, no, ahorita lo que necesito es que esto lo responda Jesús. Ahorita, mira, quítate de cosas y ándale, ahuécale el ala y vámonos a la iglesia. Oye, pero qué, vámonos a la iglesia, porque ahorita necesitamos que esta situación el Señor la componga. Y la gente viene. Y la gente iba. Sin la necesidad de escucharle, hermanos. Lo que querían ellos era que mi necesidad fuera suplida. Lo maravilloso es que siempre les dio lo que necesitaban, hermanos. Porque nuestro Dios no es un Dios que dice, no es vengativo. No, órale, como nosotros. No, pues órale. Tú no me das lo que yo quiero. ¿Quiénes no somos así? Ahora te la voy a hacer chiquita. No, no hiciste como yo dije, Aguas, tú no hiciste como yo dije, pero ahora, ahora sí, aguántate a las consecuencias, Hay gente vengativa, hermanos. Pero Dios no es un Dios de venganza, hermanos. Dios es un Dios de poder dar lo que necesitamos. Esta es una gran verdad de la gracia de Dios. Él no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Las cosas no han cambiado mucho. El día de hoy hay personas que se acercan al Señor por costumbre, otras por tradición familiar, algunas para calmar su conciencia y muchas solo lo buscan cuando están necesitados. Todo tiene que ver con la pregunta, ¿qué te inspira Jesús? Porque eso tú y yo hemos propuesto buscarle cada día para inspirarnos en Él. En la búsqueda de su verdad, su amor, su gracia y su amistad por medio de su palabra inspirada. Algunos definen a Jesús solo como un gran hombre, un gran filósofo o líder. Esto no es posible, porque un gran hombre no se pone a decir que es Dios a menos que realmente lo sea, hermanos. Él es Dios. Porque si no lo es, entonces es un farsante y un engañador. Pero Jesús demostró que era lo que Él decía ser, hermanos. Y yo creo que viendo a un padre tan valiente de decir lo que él es y lo que dice ser, yo creo que nuestra vida también tiene que avalarse de la misma manera. De la manera que creo que es Dios, de esa misma manera yo voy a hacerlo. ¿Amén? Y tengo que darte lo mejor. Tomen el reto esta semana, hermanos. Y nos vemos aquí el próximo domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Le entran al desafío? ¿Nos vemos aquí? Yo sé que va a ser la peor semana de calamidades, Se las garantizo. Se va a enojar el marido, se va a enojar la mujer, se le va a atravesar el que corre mucho, se le va a atravesar 20 carros encima. Lo van a hacer enojar. Pero estas se las declaro hoy. Pero triunfa. Y nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. ¿Desafiar? ¿Nos desafiamos a esto, hermanos, en el nombre de Jesús? Se necesita de valentía, hermanos. Hay gente... ¡Ay, qué bueno que pasen rápido las horas! Ya es tarde, ya mejor no voy. No, hermanos, desafíate a lo que el Señor haga en tu vida. Dios es un Dios de orden, hermanos. Amén. Es que el viernes ya es día que ya vengo bien cansado, toda la semana trabajo. Pues ven a descansar en Jesús. ¿Tú crees que nosotros no nos cansamos? Todos nos cansamos, hermanos. Todos hacemos una labor u otra. Pero todos, o aquí hay algún holgazán que nada más esté rascando la panza toda la semana y ni viene. Lo peor es que ni a eso le da flojera, ni vengo. Pero el desafío es a que hacemos lo que Dios quiere, hermanos. Y el ser mejores nos compromete con Él. Él dio lo mejor, ¿por qué no darle lo mejor? ¿Amén? ¿No te pone el Señor aquí en unos cuadrotes, mano, que de plano o te desarma o te dice, o le entras? ¿Sí? O le, a no ser que haya un trabajo, hermanos, que el cual tú necesites salir tarde, pero a veces se tiene el tiempo, hermanos. Y aún teniendo el tiempo digo, no. Como si te hiciera daño venir a orar por otros que tenemos necesidad. Él demostró que era lo que decía ser. En este pasaje demostró su autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza y sobre las enfermedades. Él es el Hijo de Dios que estuvo entre nosotros y aún tiene poder para calmar nuestras tormentas. Cuando estemos batallando contra la crisis, hablábamos el otro día mi hijo y yo, dice, no, pues es que la crisis que viene, que sí se acuerdan, toda la vida México ha vivido en crisis, hermanos. Y decía Enrique, ¿qué tienes, dólares? ¿Tienes tus cuentas en el banco con dólares? Pues no. Pues entonces, ¿qué nos pega, hermanos? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Toda la vida hemos vivido en crisis, ¿o no? Así es que si sube la boca, que baja la bolsa, que sube el dólar, que baja el dólar. ¿Qué a mí? Yo dependo de Él. Amén. Él es mi dependencia, le decía, pues yo no tengo ni cuenta ni en el banco. Tengo una cuenta porque me hicieron abrirla, porque ahí me van a depositar, me están depositando. Pero yo la verdad, hermanos, dependo de Él y hemos dependido de Él. Enrique fue un dependiente acérrimo de Dios en toda la extensión de la palabra. No aseguraba los carros, le decían mis hijos, papá, es que mira, un accidente, esto, pues sí, pero dependo de Dios. Y sí, a lo mejor hay cosas que hay que hacer. Yo no descarto los comentarios que mis hijos me llegan a hacer. Pero a lo que sí sé, hermanos, es que tenemos que aprender a depender al 100% de Dios. Que si la bolsa sube, que ¿tienes cuenta en el banco, Toña? ¿Dólares? ¡No! Pues ni yo, tú, Hilda, tienes tu cuenta, tú, yo creo que sí, Norma, yo creo que sí, Normita, te veo bien preocupada, como que la Norma dice, las cuentotas, no, hermanos, todos somos iguales, estamos aquí porque somos iguales, aquí no hay nadie más, aquí el único que es más es Dios, hermanos. Pero todos los demás somos iguales. Amén. ¿Quién inspira tu vida? ¿Quién te ayuda a seguir en medio de las tormentas? ¿A quién acudes cuando estás necesitado? Si tienes a alguien poderoso, a alguien con poder sobre la naturaleza y las enfermedades, alguien dispuesto a dejar lo que está haciendo para ayudarte, alguien que se preocupa por ti antes de que por sí mismo, harás bien en entregarle tu vida y a seguirle con todo tu corazón. Si no tienes a alguien así, no batalles más. Aquí está junto a ti ahora mismo y se llama Jesús. Le puedes llamar el calmatormentas, el sanador o el salvador, como la mayoría le llama. Algunos incluso sin saber por qué. Deja que cada mañana te inspire en su palabra y síguelo siempre. Amén. Así es que en esta mañana, en esta tarde ya, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a Él y le podemos decir, Señor, aquí estamos. Y estamos ante el desafío. Nadie va a levantar la mano. Nadie va a decir, yo el viernes vengo. Voy a luchar. A lo mejor el domingo llegas, pero yo lo que sí te puedo decir es que es mejor estar en él que fuera de él. Que en tus tormentas te va a ayudar, pero por supuesto. Y créeme que está tan interesado en tu vida, aunque tú no estés interesado en él. Él está interesado en ti. Y va a llegar el momento en que de tal manera te tengas la necesidad de estar interesado en él. Hoy nuevamente te vuelve a decir, es mejor estar en mí que fuera de mí. Es mejor obedecer que desobedecer. Pero el tiempo y tu relación con Dios es la que te va a ayudar a caminar correctamente. El desafío está, y el que quiera lo toma. Y dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nada es a fuerzas, todo es voluntario, ¿sí? Pero hay desafíos. Padre, te adoramos en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, y que esta palabra, Señor, no torne vacía, sino que vaya con el propósito con el cual fue enviada, Señor. Te agradecemos tanto, mi Dios, por el momento y el tiempo que te tomas para hablar a tu pueblo, Señor, para hablar a tus hijos, Señor. Muchas gracias, porque siempre tienes tiempo para nosotros, mi Dios, porque eres omnipotente, porque todo lo puedes, Señor. Eres omnisciente, porque todo lo conoces, Señor. Y estamos, Señor, en ti, Padre, porque necesitamos de ese Dios todopoderoso que está atento a nuestra vida, Señor. Muchas gracias por todo ello. Hoy, Señor, nos haces un desafío, y es un desafío para bien de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas desafiantes que tú nos pides para poder lograrlo y ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Muchos podemos fallar, Señor, y podemos tener infinidad de cosas, Señor, que no sean gratas a tu presencia. Hoy hablabas de los frutos del Espíritu, Señor, y verdaderamente nuestra vida, Señor, se debe identificar con ello, Padre. Pero en esta tarde, Señor, aunque fallemos, Padre, tú permaneces fiel, Señor, para con nosotros, Padre, porque tú prometes las cosas y no eres hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señor, tu palabra nos hace verdad, nos dice la verdad de lo que eres tú, Señor, y de lo que siempre podemos, de algo sí podemos constatar, Señor, es que tú nunca cambias, Señor, siempre estás presente en cualquiera de nuestras tormentas, en cualquiera de nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Padre, nada más te pido, ayuda a la iglesia, Señor, a que sea recíproca contigo, Señor, a que seamos recíprocos contigo, Padre. De ti dependemos en todas las cosas. Crisis han venido, crisis se han ido, Señor, y la vida, Señor, sigue continuando en crisis, Señor, pero tenemos aquel que calma las crisis en nuestra vida, aquel que toma control de todas las cosas, aquel calma tormentas, aquel calma crisis, aún, Señor, en todas ellas, Señor, en todas ellas tú nos sacas adelante, Padre, porque si tú eres con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Padre, que en esta semana, Señor, que vamos a iniciar, Padre, vayas tú al frente de nosotros, Dios, y haznos mejores. Inspíranos, Señor, a través de tu palabra cada mañana, Señor. Inspíranos y redargúyenos, Señor, a ser mejores. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé la semillita y la cuidemos, Señor, para que pueda dar esos frutos que hoy en la mañana nos hiciste mención, Señor. Tener amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, paz, Señor, templanza, mi Dios. Cada uno de esos frutos en nuestra vida estén presentes, Señor, porque esa semilla la has dejado en nuestros corazones, Padre, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, porque encomendamos al Señor nuestro camino, esperamos en Él y Él hará. Padre, en ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Te damos gracias en esta tarde, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tenemos una cita contigo todos los días, Señor. Y el viernes reunidos aquí, Padre. Y el domingo reunidos aquí, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén.